remedio que sacar mi acordeón. Ayer salí de parranda y tocando mi acordeón, y me dijo una muchacha que le tocará el ratón. La mástica de mapapa, la baila y el camarón, y también el gallo tuerto a Pomponio y el cucarrón. La víspera de año nuevo yo le toqué el tigre mono. Seguí con las dos gardenias y estaba muy amañada. Ya vamos llegando a Pénjamo en esta noche callada. Entonces toqué la escoba y la pollera colorada. Me quedé hasta medianoche a ver si le daba gusto. Entonces salió su taita y me hizo pasar un susto. Me quedé hasta medianoche a ver si le daba gusto. Entonces salió su taita y me hizo pasar un susto. Ella se paró enojada y me quitó el acordeón. Me tocó la calandria con el pájaro picón, el gavilán pío pío, a Pepe y el tiburón, la paloma guarumera, la raspa y el mecedor. Me quedé hasta medianoche a ver si le daba gusto. Entonces salió su taita y me hizo pasar un susto. Me quedé hasta medianoche a ver si le daba gusto. Entonces salió su taita y me hizo pasar un susto. Me dijo que lo escuchara, que él también sabía tocar. Sonaron cuatro balazos y ¿por qué es que no te vas? Sin corazón en el pecho, en la punta de un puñal. Entonces salí cantando, se va el caimán, se va el caimán. Yo de huida de mi suegro, arranqué a coger el bus. Le di una cosa en la mano y apenas me hacía pus.